cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Confusión. Esto lo voy a tener que cambiar porque me sale así una cacofonía medio rara de Confusión, comienzo, nuevo programa de Confusión, comienzo, etcétera. Que, bueno, me tendré que hacer un guión para esta primera frase. Pues comenzamos con una nueva edición del programa Confusión. Esto es lo que tengo que cambiar. Y tenemos preparado un montón de música, fantástica, maravillosa, inconmensurable. Está mal que lo diga yo, pero bueno, ya sabes qué. Tenemos que tirarnos flores para conseguir el millón de amigos de Roberto Carlos que están debatiendo ahí en Facebook a ver si... Y tiene medio millón de amigos, ¿eh? O sea que iba de farol con lo del millón de amigos. En Facebook tiene 512.000 amigos. Pues Fran J. Saavedra te va a acompañar durante estos próximos 60 minutos desde la realización y presentación, después de coger el testigo que nos entrega el amigo Juan Luis Pérez con ese pedazo de programa que hace llamado La Casa del Ratón. Ya sabes que para escucharnos puedes acceder a los reproductores que colocamos en Twitter, en Facebook, en Google Plus. En Twitter tenemos pues @FranJ, que es el mío de toda la vida. Pero hemos abierto Radio Esperantia, @Radio Esperantia, puedes ahí contactar con nosotros durante el programa. Con lo liado que estoy, intentaré echar una ojeadilla por si aparece alguien, pero ya te digo que soy un poco despistadillo. Pero también estamos en Facebook, en Google, pero claro, si tienes que poner música, preparar lo que vas a decir y tal, pues dar... Roberto Carlos, imagínate, con medio millón de amigos, ¿cómo lo debe pasar cada vez que haga directos en Facebook? Bueno, que soy un rollista incorregible y vamos a comenzar. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión. We'll be right back. toca prácticamente todos los instrumentos, aunque su instrumento principal es el piano, se llama Clarence Texada, Clarence Tex Texada, y lo de Tex es porque él es tejano de Texas. Este es uno de los dos trabajos que tiene, se llama Curiosity. Nos hemos quedado con el tema que abre este discazo. Es el que hemos elegido de portada, un instrumentista que empezó pues muy jovencito, a los 10 años ya tocaba el piano como Los Ángeles y a los 16 ya empezaba a dar conciertos. Clarence Tex Texada. Dos trabajos, ¿a cuál mejor? En un estilo así, fusión. Quizá tirando a rock, rock fusión o jazz rock, digamos. Así hemos comenzado con este comienzo del programa de hoy de Confusión, que hace el número 230 en podcast. Esto es una maravilla, se llama The Three Gaties y es el álbum Life in the Key of the Day, This Funky Ride of Life. Supposed to be who ought to be closer. Yeah. They say the blood's thicker than water, but I think the water helps me float above. The mist blood took me through, and I don't understand it. But I'll hold my head. I know that up above there is a friend who sent his light to take away the darkness of my disappointment, and everything is gonna be. Negra que nos encantan, que últimamente se prodiga mucho, sobre todo en Estados Unidos, en locales no muy grandes. Por ejemplo, la acabo de ver en Facebook. Y fíjate, el día 9 pues tocaban el Navas Bogan, el 9 de febrero. Como no tenemos máquina del tiempo, pues no podemos ir a verla. De Gradis, norteamericana, y este pedazo de álbum, Life in the Key of Day. Un temazo que nos encanta, The Funky Ride of Life. Tom Schumann es teclista, yo lo he visto no sé si una o dos veces. Vino como teclista a un festival de jazz, acompañando a alguien, pero empezó como teclista de Spiro Gyra. Últimamente lleva una línea algo diferente a Spiro Gyra. Y este es su álbum, Designated Planet. Se llama A Piece of Me. Yes, plenty of tears, plenty of laughter. It's what I know, and I hope you know it too. Yes, I'm unconditional. Ooh, I could never doubt it. Yes, I could never doubt it. Alright, you could take a piece of me, I could take a piece of you, then everything will be alright. It's push and pull, a heavy load, nothing ever comes easy, no. A little of this brings a lot of that. Yes, I could never doubt it. No. Ooh, it's hard to know the differences. We're just waiting for the truth. Nothing ever comes easy. Yes, things are always changing. Spiro Gyra comenzó. Después estaba acompañando un montón de músicos. Yo recuerdo verlo y no me digas con quién. Fue creo de Randy Brecker o alguno de los hermanos Brecker, me parece. El batería era Clarence Clemons y él era teclista. Y además se notaba que iba como sobrado, ¿sabes? En un momento que no tenía que usar las dos manos, que estaba con una mano en el teclado así tranquilamente, y con la otra se la metió en el bolsillo, sacó un peine y empezó a peinarse. Que eso pues da una imagen de ser un tío que controla el piano como si fuera pues parte de su anatomía. Esto es Confusión, ya sabes, todas las noches aquí en Radio Esperantia y en un montón de emisoras que siguen con nosotros para compartir todos juntitos este tiempo de música, este tiempo de radio. Me encontré este disco así como el que no quiere la cosa. Iba a poner otro tema, pero digo, bueno, este también suena bien. Se llaman Black News, espectaculares. Y esto es el séptimo cielo, Seventh Heaven, de su álbum, un poco recopilatorio, se llama Goal. Seven heaven. escucharemos para despedirnos un segundo tema de Black Noose. Se llama Seven Heaven y lo puedes encontrar en un par de discos de ellos, también en el recopilatorio Gold. Para escucharnos lo tienes sencillo, tienes dos opciones, directo o diferido. Si nos quieres escuchar en directo, pues simplemente a la hora de los programas en Facebook ponemos los enlaces de los reproductores, también en Twitter, en Google Plus. Y bueno, pues ahí andamos. Si quieres seguirnos en Twitter a través de, durante el programa, por Radio Esperantía, arroba Radio Esperantía, y ahí pues te atendemos, o en Facebook, estamos también ahí. Y para los diferidos, pues si no has llegado a tiempo a los programas, en esperantia.com y en radioesperantia.com, pues tienes ahí dos programas completitos, con portadas, con listas de reproducción, con comentarios y con enlaces a los discos, evidentemente. Que no tiene pérdida, vamos. No llegamos al millón de amigos de Roberto Carlos, pero nos lo curramos con los que tenemos. Black Noose, Seven Heaven. Ya nos vamos con un indicativo y continuamos. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Me encanta la voz de esta vocalista. Es norteamericana, aunque es como la pieza clave, el alma mater de Count Basie, una banda austríaca de la cual es vocalista también. ¿Qué lista es? Su primer álbum en solitario del 98 que lleva su nombre, un temazo que me encanta, Maybe, así en interrogación. Una música muy bien hecha y una voz que alucina. Pues seguimos contigo aquí en Confusión. Y seguimos en Estados Unidos, aunque de una vocalista nos vamos a un saxofonista de Oregón, que dice, creo que es de Filadelfia, y ha lanzado su primer álbum After Hours, que suena así de bien. Andy Ward, Stay With Me, en Confusión, aquí en Radio Esperantia. Del saxofonista norteamericano de Oregon, Andy Ward. Su álbum After Hours, el primero que edita y que lanza. y un tema que nos llegó como anticipo, Stay With Me. Por cierto, Larry Carlton, me acabo de acordar ahora, que va a lanzar nuevo material. Y es un unplugged con pues un saxofonista que ahora me acordaré de quién es. Pues no me acordaré de quién es, sí. Te lo voy a decir sobre la marcha. Si me funciona el correo, te lo digo sobre la marcha. Pues no querrá salir. Y te lo digo porque me ha escrito, ¿sabes? Me ha escrito, pero no solamente a mí, a unas 200.000 o 300.000 personas que deben estar suscritos a su lista. Este tema seguro que lo recuerdas si tienes ya unos añitos. Es del año 82, un pedazo de álbum Body Talk de un trío londinense llamado Imagination. De ese álbum había dos o tres temas espectaculares, al margen del Just an Illusion, que sonó durante todo ese verano y los veranos sucesivos. A mí me encantaba este So Good, So Right. Look at you, nothing more to say. So good, año 82 se lanzaba este disco Body Talk. Just an Illusion fue el bombazo del año. Aunque a mí pues me gustaron un par de temas más, porque claro, eso de escuchar el Just an Illusion 200 millones de veces en un verano, pues como que te empalaga un poco. Tell Me What You Want era uno que me encantaba y que además te he propuesto aquí muchas veces. O este So What's Alright. Trío londinense Imagination, británicos por tanto. Pero bueno, pegaron un pelotazo en las listas de medio mundo o del mundo completo. Estados Unidos arrasaban con este funky electrónico. Manejo de sintetizadores, teclados, cajas de ritmo, pero muy bien hechas. Todas las composiciones. Que le salió redondo, vamos. Pues seguimos aquí en Confusión, ya sabes, en 60 minutos cada día. Otros 60 con el amigo Juan Luis Pérez en la Casa del Ratón. Y de propina, 120 minutos que te regalamos con dos horitas más ya, pues de programas emitidos. Y seguimos esto, ya sabes, que hasta las 12 de la noche continúa y continuamos. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Reconozco que la primera vez que escuché a David Valentino me produjo algo de sorpresa, porque era una mezcla de muchos tipos de música diferentes, pero sin embargo muy bien conjuntados aquí, pues mezcla ritmos latinos, él es de Florida, pero también encontramos toquecitos de acid jazz, de chill out, de groove armada, también pues jazz rock como Santana, Weather Report, incluso pues toquecitos de Steely Dan. David Valentino, una sorpresa muy agradable. Y su álbum Wonderland. Si tienes ocasión, pues lo buscas por ahí. David Valentino Wonderland, que la portada es espectacular. Es como muy psicodélica. Su primer trabajo. Y nos hemos quedado con el tema que se llama Buena Gente, Good People. Te recordamos que puedes escucharnos a través de los reproductores que colocamos estratégicamente en Facebook, Twitter, Google Plus, etc. Durante el programa nos puedes seguir en Twitter, en Radio Esperantia, @Radio Esperantia. Y si quieres escuchar los programas y no llegas a tiempo a los directos, no te preocupes, que aquí tenemos soluciones para todo. Entrando en radioesperantia.com o en esperantia.com, pues tienes pues ahí todos los podcasts, los 230 con este, más 10 que hicimos de prueba al principio, o sea que tenemos 240. Se llama Magnum Coltrane. Se me traba la lengua. Magnum Coltrane Priest. Cuando comienza el amor. When love begins. Un multiinstrumentista espectacular. Ya le regalaron un tecladito, pero se pasó a la batería y tocaba teclado, batería, muy jovencito. Y tocaba prácticamente todos los instrumentos. Esto es una maravilla de su álbum, que tiene temas muy variados, temas más clasicones. B2BB se llama el álbum. Y es del año 2008, When Love Begins, cuando comienza el amor. temas de R&B más acentuados, de algo de hip hop, incluso de fusión, una mezcla muy curiosa la de este álbum, Magnum Coltrane Price. Y nosotros seguimos y he de confesarte que hoy se me está pasando el programa en nada. Fíjate, estamos a 15 minutos del final y da la impresión de que acabo de empezar hace un momentito metiendo la primera gamba de rigor. Y me acabo de fijar que para romper una lanza, voy a romper una lanza por Roberto Carlos, porque él no se tiraba el rollo de que tenía un millón de amigos. Decía, quiero tener un millón de amigos. Expresaba deseo. Así que está en lo cierto, si todavía le faltan la mitad. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Powell era el arreglista y guitarrista de una banda llamada Brooklyn Bronx and Queens Band, neoyorquinos. y lo conocí con su primer trabajo en solitario, donde The Smoothies Fool You, que viene a traducirse como No dejes que el Smoothies te atonte, literalmente atontaba ese tema, y el resto de Doug Powell. Esto es de su álbum Laid Back. Y otro tema que también me encanta, Lover for Life, el amante de por vida. Y ya pues preparando ya casi que con el tema que vamos a escuchar, pues llegará la despedida. Como te dije, pues vamos a escuchar dos temas de Black News y este es el segundo, It Should Have Been You. Para más, porque el tema que llega pues dura 6:30, pero te va a encantar, te va a traer muy buenos recuerdos. Limar al frente de K.A. Go Go y el tema To Shave, una versión especial del año 92 que me la he encontrado por ahí y es una maravilla. Ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de radio, este tiempo de música a través de Radio Esperanti y de un montón de emisoras que nos acompañan y comparten con nosotros toda esta música y ese montón de amigos que nos siguen y nos escuchan cada noche. Ya sabes, en radioesperantia.com y en esperantia.com tienes todos los podcasts, o si no lo has escuchado en directo, aunque ponemos un montón de productores en Twitter, Facebook, etcétera, etcétera. Como te digo siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Fran J. Saavedra que te manda un abrazo desde la realización y presentación, y que volvemos pues justo mañana tras la casa del ratón del amigo Juan Luis Pérez. Bye bye, hasta entonces. We'll be right back. Thank you.